Bienvenidos un sábado más a la Hora del Rock. ¿Qué tal estáis? Soy Rocking Rocker, vuestro locutor, y tengo hoy con nosotros a Jesucristo Utópico. ¿Qué pasa, ¿qué tal estás, JTM? Y tengo aquí a mi izquierda a Belkebú. Y por supuesto la chica del programa, Satánica 666. ¿Qué tal estás? ¡Anarquía y birra fría, colega! ¡Estamos escuchando, tío! ¡Tío, no sé qué tal! ¡Warcry, tío! ¡Wow, Warcry, me encanta! ¡Hola, Warcry! ¡Sube! ¡Dale caña! ¡Dale caña, tío! ¡Vamos, la primera canción del tema, tío! ¡Vamos! No puedes comprender lo que tus ojos ven, y es que ciegos por tu mente no saben diferenciar. ¡Amigos, qué temazo! ¡Estamos aquí cantando y bailando, tío! Bueno, este programa va a ser un poco diferente para vosotros, oyentes fieles, porque tenemos a JC, tenemos a Belkebú y tenemos a Satánica. ¡Llámame utópico, tío! ¡A mí llámame utópico! ¡Ah, tío, eres utópico! Nos van a traer sus propios temas, temas personales, temas rockeros, pero muy personales, sus temas favoritos. Sí, hoy yo voy a empezar, si no os importa, tíos colegas. Dinos, un grupo fuerte, queremos un grupo fuerte, JC. Esto fue lo que me llevó a la drogadicción, a los porros, a la mala vida. ¿Qué nos vas a poner? ¿Qué grupo nos vas a poner? Voy a poner Blind Guardian. ¡Blind Guardian es mi razón para seguir con vida, JC! Pues os voy a poner un temazo mítico. ¡Dale, que es el más heavy de todos! ¡No te cortes! El más heavy de Blind Guardian. ¡Vamos allá! ¡Dale al metal! ¡Va bien! Mi vida, tío. Increíble, tío. Has elegido su mejor canción. Yo lo había hecho mejor. Eres genial, tío. Ahora sé por qué estás aquí. Porque el rock mola, tío. Y eres un mi vida. Genio. ¿Quién tiene más canciones? ¿Queremos más canciones? Yo tengo una canción, troncos. A verla. ¡Vamos, satánica! Es una canción que dice perfectamente lo que yo siento ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito, qué bonito! Porque el rock también tiene sentimientos. ¡Claro que sí! Muy bien, satánica. Asesinato múltiple, ¿verdad? ¡Violaciones! Se llama Ser Mayor. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Sí! ¡Ser Mayor! ¡Pasto! ¡Pasto! ¡Vamos allá! En cuanto acabe esta canción. Bien hecho. Ya. Yo quiero hacer lo que no puedo hacer. Volver a casa después de las 10. Tener novio sin parar, aunque no me deje el papá. Para todas las edades, ni beber, ni conducir, ni tanto maquillaje. ¿Quién inventó esas leyes para un adolescente que solo quiere escapar de ti, que solo se quiere divertir? Poder ser mayor, saltar del control, borrar tu sermón, vivir mi propio error, para elegir por dónde ir. Obligaciones, minifaldas casi como cinturones. La fiesta es esta noche, ya medianoche. Rana, la magia y la locura que me hacen feliz. La rabia de que todo acabe siempre así. Poder ser mayor, saltar del control, borrar tu sermón, vivir mi propio error, para elegir por dónde ir. Nunca puedo hacer todo lo que siento y no voy a esconder. Poder ser mayor, saltar del control, borrar tu sermón, vivir mi propio error, para elegir por dónde ir, para decir que no, que sí al corazón, que ahora la hace tan deprisa. ¡Qué temazo, qué temazo, qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Wow, increíble! ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido a ti, Belkebú? ¡Cojonudo, tío! ¡Un tema cojonudo, tío! ¡Vaya tarde llevamos, tío! ¡JC, estamos a tope! Tú, claro, tú nunca has venido aquí, pero es que esto es un no parar. Ya veo, ya veo. Es un no parar. ¡Estamos con rock a tope, tío! que... Pero bueno, las chicas también son rockeras. ¡Claro! ¡Está muy bien! Sí. Muchas gracias a DNK por recordarnos que las chicas también pueden ser heavy. ¡Claro! Es más, creo que tenemos una canción también cantada por una chica. Una canción que a mí me gusta mucho. ¡Un clásico! Es una canción increíble. Vamos es ahí. Es metal, tío. Es metal puro. ¡Queda mucho para mí! Dios, esto es bueno, ¿eh? Ahora empieza el metal, ¿no? ¡Pero rock duro! Loving in the air, everywhere I look around. Loving in the air, every sigh and every sound. And I don't know if I've been fully. Don't know if I've been quiz. But there's something that I'm a believing. And either when I look in your eyes, loving in the air, in the whisper of the tree, loving in the air, in the thunder and the steam. And I don't know if I've been dreaming. Don't know. ¡Temazo! ¡Temazo, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Hay gente que no nos quiere escuchar! ¿Qué dice? ¡Hay gente que dice! ¡Ah, que no están los de normas de equivocación! ¡Pues no lo pongo! ¡Pero esos pringados de dónde han salido! ¡Me da mierda! ¡Me da mierda! Este tema, por cierto, me recuerda también una cosa que mucha gente no lo sabe o no quiere saberlo. ¿El qué, tío? Es de los heavies, los rockeros de corazón. ¡También tenemos corazón! ¡Tenemos sentimientos! Sí. ¡Lobby sin nivel! ¡Claro que sí! ¡Lobby sin nivel! ¡Tenemos un corazón de heavy metal, tío! Y tenemos, entre los cuatro, antes de terminar el programa, dijimos, esta canción la tenemos que poner porque la siguiente canción es una canción, es un temazo que significa mucho para nosotros. Se lo dedica, era su novia, ¿verdad? Esto explica todo lo que siento por ti, querida. ¡Vamos allá! ¡Saludo para la novia de Belquebú, satánica! No, no, la dedica soy yo. ¡Gótica 52! Cantar con emoción, tío. Increíble. Necesito estar solo. Estoy llorando ya. Alejarme. No de emoción, tío. De la noche, del ruido, las locuras y amigos, y buscarte de nuevo. Encontrarte si puedo. Decirte eso. Que te quiero. Tengo lágrimas en los intentar. Estás enamorado, tío. El amor no se expresa con palabras ni con canciones, sino con el corazón. Que te vengo, tío. Que no hay nada ni nadie. Preparos para el estribillo, que tío. Que pueda vencer. Viene ahora, viene ahora. Que mi adiós fue idiota. No te quiero perder. Porque sin ti no vivo. Sin ti no sé qué hacer. 3, 2, 1. Toa, toa, toa, te necesito toda. Como antes. necesito que sepas que buscando el olvido me aturdí en otros brazos, pero fue sin sentirlo que en mi alma desierta está solo tu cuerpo dando vueltas y vueltas. Necesito que sepas toda, toda, toda, te necesito toda, como antes, toda. Perdón por haber sido un loco. ¡Increíble! ¡Qué letra, qué letra, qué letra! ¡Esto es qué un sentimiento tema! Con el ¡necesito toda esta canción! ¡Toda, toda, todas las mañanas me despierto con esta canción! ¡Me despierto con ánimo rockero! ¡Yo oigo esta canción, tío! ¡Sí! Pero bueno, me ha dicho aquí mi amigo Belkebú que está muy emocionado ahora mismo. Está contenido las lágrimas. De hecho, está llorando. Es increíble, pues es un hombre enamorado, tío. Me ha dicho Belkebú que nos ha preparado un tema especial, uno de sus predilectos. Ahí está, ahí está. Belkebú. Mañana probablemente estemos afónicos todos. Nos va a gustar este tema, ¿verdad? Os va a encantar. ¿De qué va, tío? Le queremos oír el tema. Inolvidable. Inolvidable, si lo dice Belkebú es inolvidable. Es un metal de los de antaño, colegas. No tendrá que ver con esos pringados de normas de educación de antes, ¿verdad? ¡Qué fuera! ¡Déjate normas! ¡Vamos! Con un temazo. Temazo en el que buh, compañeros. ¡Qué heavy, tío! ¡Así me gusta! ¡Esto es heavy! ¡Ay, soy un friki! ¿Qué dicen de friki? ¡No seas un friki, ¿verdad? ¡Yeah! Yeah. La PlayStation 2, viciándonos al pro. Me aburro de ganar de tanto que me cambio a la Nintendo, al Super Mario Bros. O quizás al Nintendo. Eres un puto friki que no encuentro la Dreamcast. Después del Tekken Tag, tu ramen me escribo un rap. En el Majora's Mask conseguí la fiera de la deidad. Soña que juegazo, flipo con el Metal Gear Solid. Quien no jugó al Metal Slug, sigo siendo un friki de Sonic. Pobre Robotnik, recuerdo los Lemmings, Ghost and Goblins. Por no hablar de los Golodice ni los cerdos del Tom. Y en el Dragon Ball siempre un Son War en segundo nivel. Y a la hora de hablar de Street Fighter siempre un Ryu contra Ken. La Yuken me parezco al Dante con David Mancera. Dragon Ball me cambió la vida con los Wokers. ¡Vamos arriba! He tenido todos los Mega Man. En la recreativa flipaba con sonidos del Pac-Man. El GTA más que hacer misiones y fui a matar a atropellar a peatones. El Tony Hawk 2 es lo más. Juegos de lucha molan más. Del palo Super Smash Bros. Yo soy más de la PlayStation que de la Nintendo. De Square y Disney salió un juego llamo Kingdom Hearts. Me encantan los caretos de los malos. Porque los del Dragon Quest. ¡Claro que sí, compañera satánica! Formas que las molas que te van a jugar cuatro días. Tiene un cacho trampas para ganar más bolas en el pingo. Medievito en Brian, el plano especial de San Ever. El superhéroe siempre preparado para el next level. Los de coches acaban aburriendo. Gran Turismo, más que nada es que 1, 2 y 3 más de lo mismo. ¿Qué me dices del Soul Calibur? El típico Mortal Kombat. El Batman and Robin de Sega Mega Drive fuera polla. La PSP no puede con la Game Boy Touch. Yo lo repito, recuerda que letras, tío, ¿qué letras? Con el Marcianito flipo con la NES. Y flipo con el Hellworld Gym con la Coleco. Yo obsesivo de la PlayStation, Sega, One y Nintendo 64. La Game Gear contra la Game Boy no es poco rato. La GameCube la mejor fue la Play, normal y corriente. La Xbox salió pero en tamaño gigante. Para un pique con los colegas siempre un Revolution Soccer. Versión al fondo si tengo del 1 al 12. En todos sus 100% son mis videojuegos favoritos. El Yonki necesita droga y yo consolas necesito. Andante, Lingracia, el Sora, Tidus, Goku, Riku y Clown. Bah, no me mola nada lo de los juegos online. Tampoco el mando de la Wii ni la consola de Bill Gates. Bueno, Ocarina of Time, viciémonos a la lumbra. No me lo niegues, sé que a escondidas jugabas al Rugrats. Sony Mush absorbe almas que yo antes era del FIFA. Odio ver cuando muere él. Vaya piedras que tiene Tifa. Combos complejos como en el Super Dragon Ball Z. Yo me crezco haciendo rap como Mario comiendo seda. Donkey Kong se cansó de tirar barriles. Cojo a Yoshi. Mario partí porque es viejo y verde. Como mucho en rock. ¡Qué vicios con el Hugo! ¡Tío, tío, tío! ¡Esto temazo es música! ¡Temazo! Bueno, esto no es propiamente rap, pero bueno, rap es rock también en el fondo. ¡Rap rock! ¡Es increíble ver qué odio rap rock! ¡Ha revolucionado el lado del rock! ¡Increíble! ¡Tenemos fans, tíos! ¡Tenemos fans en la red! ¡Increíble! Menos mal que te hemos traído Satánica para que nos digas cómo estamos por las redes sociales. ¿Cómo está la hora del rock por las redes sociales? ¡Hay gente escuchándonos! ¡Increíble! ¡Dos personas! ¡Hola, oyentes! ¡Hola, oyentes! ¡Es la primera vez que me escucha solo mi madre! ¡Estoy emocionado! emocionado, chicos, estoy emocionado. Me ha gustado esto del rap, me ha gustado mucho esto del rap. ¿Quieres otro, tío? ¿Tienes otro rap por ahí? ¡Sí, tío! Es increíble, JC, ahora sé por qué estás aquí. Porque debes estar aquí, porque vas a animar la hora del rock. ¡Es utópico, Jesucristo! ¡Lleva utópico! ¡Quiero que lleves la hora del rock a otro nivel! ¡Llévala a otro aquí nivel! ¡La tiene! ¡Toma ya! ¡Esto es otro nivel más, tío! ¡Muy inferior, pero bueno! ¡Comienza! ¿Qué comienza? ¡Comienza la hora del rock! ¡El retirad, tío! ¡Sí! Un oyente nuestro. ¿Qué dice Satánica? ¿Qué dice? Dice The Writer, que nos pone y escucha Porta, que ¿por qué le hacemos esto? ¡Colega! ¡Porta es metal! Soy tu colega y Leti, te voy a enseñar una nueva forma de bailar el Leti rap. Puedes vacilar y te podrás quedar con todos los colegas de tu misma edad. Ponte una gorra para empezar y cazate una salve, güey, guay, de verdad. ¡Berkebul, estás viviendo, Berkebul! ¡Estás super mal! ¡Esta mierda te pone! ¡Sí! Boy girl, brazo izquierdo arriba, movimiento circular. ¡Brazo izquierdo arriba, satánico! Es Leti rap, derecho, izquierdo, no te voy a bailar. Brazo derecho arriba, movimiento circular. Tronquiza a la derecha. Es un nuevo ritmo y de moda vas a estar. Vuelta entera y dando palmas con tu seña y a cantar. ¡Ok, ok! ¡Dando palmas, todo, satánico! ¡Te quiero dar palmas! ¡Muy bien, JC, da palmas! ¡Estamos! ¡A mediodía! ¡Alegría! A ver qué uno la ha mandado. ¡El que muda palmas! ¡Increíble! Ok, ok. ¡Magay! A veces me dicen que somos demasiado cañeros. ¡Alegría! ¡No somos, tío! No, que nos enseña la radio, somos muy cañeros. ¡A tope, tron, a tope! Tiene todo la hora, que es el programa más completo jamás hecho sobre una hora. ¡Yeah! ¡Vamos en realidad! ¡Yeah! ¡Viva los zombies! ¡Saltos, saltos, chavos! ¡Desayuna! ¡Desayuna, Bequerú, desayuna! ¡Noche! ¡Dándolo todo, chicos! Mueve el body sin parar, comienza el Leti Rap. Brazo izquierdo arriba, movimiento circular. Yeah. Tronquiza a la izquierda, esto es Leti Rap. Si te enrolla el Leti Rap, no te cortes ya a bailar. Brazo derecho arriba, movimiento circular. Tronquiza a la derecha. Leti Rap, Leti Rap. Este es nuevo ritmo y de moda vas a estar. Vuelta entera dando palmas, contraseña y a cantar. Ok, ok. Ok. Increíble, increíble, menudo temazo, tío. Estamos ok, ok, ok, más genial, me gusta mucho tu rollo, me gusta mucho el rollo que te traes. Por eso estás aquí, por eso estás en la hora del rock. Mola tu rollo, tronco. Increíble, ¿qué tenemos después? Yo no sé qué tenemos después. ¿Alguien tiene una canción? Pues tenemos una canción metal, pero metal. Metal, metal, metal, de esas metal, potentes. Menos, menos metal que esto. No puede ser más metal. Más duro que eso no es. Por ahí, por ahí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son Amset, tío. Amset, tío. Amset. De adolescentes rockeros que están pegando fuerte o lo hicieron hace 5 años. No, no, no, pero pegaron fuerte, pero bueno. Me fío de ti, satánica, me fío de ti. ¡Ponlo! ¡Esto sí! ¡Sí, esto me pone! Del más eterno sueño. oscuros, ¿eh? ¡Dale caña, dale caña, JC! ¡Miramos hoy los bajos, JC! ¡El cielo se cubre de rojo! ¡Gotas de sangre resbalan en mis ojos! ¡En tu mente vive él! ¡Así que te lo toma él! ¡No ha acabado todavía, nene! ¡Increíble, increíble! ¡Sí, tronco! Increíble, increíble, increíble, increíble. Sí, esto es Satánica, nuestra chica de las redes sociales. Estamos orgullosos de tenerte aquí. Sí. Nos han hecho unas propuestas, nos han hecho peticiones en las redes sociales. Satánica es increíble. Las redes sociales, la informática me flipa, pero nunca, nunca me acostumbraré a algo tan futurista. ¿Pero has encendido un ordenador alguna vez, tío? No, algo así, pero no sé. Bueno, Satánica, ni redes sociales. No tengo el Twitter de la hora del rock aquí, no puedo mirar. ¡Ah, oh, me cago en la leche! ¿Pero qué pasa con tu aquí, voz? Aquí, aquí, Belkebú está diciendo rock, muy bien dicho, Belkebú rock. A mí jamás se me habría ocurrido, queremos rock. Queremos rock, pon un poco de rock, Tron. ¿Quieres rock? Quiero rock duro. ¿Qué os parece? No te andes con mariconadas, quiero rock del de verdad. ¿Qué os parece? Mago de Oz. ¡Rock duro! ¡A tope! ¡Sí! Pues es aquí Mago de Oz con una nueva canción que increíble. Os va a traer. Eso sí que es rock duro. ¡Flipando! ¡Vamos allá! ¡Puertos arriba! ¡Tío, mi canción favorita! ¡Tenías fiesta pagana, tío! No sé, tío, la he puesto para ti. ¡Gracias, JP! Away above the chimney tops, that's where you'll find me somewhere over the rainbow. ¿Habéis escuchado alguna vez algo más metal? ¡En la vida, tío! ¡La vida! ¡Pues a tope! A ver, a Metallica, y no llore tanto como estoy llorando ahora. Rainbow, why, oh, why could I? Oh, somewhere ¡Qué temazo, Dios mío! ¡Qué temazo! Perdona que no está aquí todo el rato, me he ido a mear birra. Chicos, te has pirado la fiesta, tío. Te has pirado la fiesta, JC. No me lo esperaba de ti, pero bueno. Chicos, brindemos con nuestras birras. ¡Sí! ¡Dale, caña! Yo me acabo la mía ya, lo siento, chicos. Aquel que no corre, sí, vuela. Es que Rockin' Rocker es lo más rockero, tío. Por eso este es mi programa, tronco. Tengo una cosa muy especial. Quería sorprenderos. Sabía que veníais los tres y yo os admiro. Y quería daros algo muy especial que sé que os gustaría. El otro día, y voy a contar la historia porque debe ser contada. El otro día estaba en un hotel y subía a un ascensor. Y oí un tema que me traspuso. Un tema que me emocionó. ¿Qué, tío? Un tema como no he oído nunca en mi puta vida. ¡Claro de los filtros! El mayor tema que he oído jamás. Y pregunté al conserje, ¿qué tema tiene este puesto en el ascensor? Y me lo dio. Y lo he traído aquí para vosotros, para que sintáis lo mismo que sentí yo al oírlo. ¡Sí, pon tío, este sí! ¡Temazo! Aspeta el micro. ¡Sí! Gracias por esto, tío. No lo olvidaré. ¡Esto es rock! Más linda, cualquiera de gracia es esa muchacha que llega y que pasa con su balanceo camino del mar. Ella de cuerpo dorado con sol de Juan Nebra, su balanceo es como un poema. ¡Venga, vos! ¡Venga, la fiesta! Si quiere pasar. Ay, él se siente tan solo. Tan triste. Ay, la belleza que existe, la belleza que no es solo suya y que sueña quizá que lo arrulla. Si ella supiera que cuando ella pasa el mundo sonriente se llena de gracia con su balanceo camino del mar. Increíble, increíble. Ahora sabéis por qué me gustó este temazo. Sí, veo que estás emocionado. Veo ver que buque te está saliendo otra lágrima, yeah. Tío, este es un programa muy importante para ti. Estás llorando, tío. Lloro alcohol en vez de la te conozco desde hace 30 años y por no he visto llorar en mi puta vida. Pero estás llorando, tío. Sí, tío. Este programa es especial para ti. Tus lágrimas curan las heridas porque están llenas. Chicos, acabo tengo una noticia para vosotros que os va a dejar choqueados. Sorpréndenos. Acaba de llamarme mi primo. Mi primo vive aquí en... ¿Sí? En Alcobendas. ¿Cómo se llama, tío? Mi primo es Rockin' Rocker II. Mi primo me ha llamado, me ha dicho, hay un grupo de rock, son muy jóvenes, unas jóvenes por eso, no sé si los conocéis. Ah, desconocidos. Se llama Death Metal Heart. Oh. No, tío, no lo conocemos, no. ¿No lo conocéis? No suena. Bueno, tío, pues este grupo va a tocar en Alcobendas mañana. ¿Mañana? ¡Tengo entradas para vosotros tres, tíos! ¡Gracias, tío! Chicos, tengo otra noticia. Y es que el grupo es un grupo que acaba de empezar, se llama Ratas de Cloaca. ¿Ratas de Cloaca? Sí, tío. Pero esos son los de ¡Cerebros destruidos, puta sociedad! ¿No? Sí, sí, y los de puto papa y puto rey. Tío, esos, tocan, tío, mañana la caracol, tío. Son auténticos anárquicos, tío. Me han dado dos entradas, pero no sé con cuál de vosotros sí. Da igual, te follamos por turnos y el que mejor lo haga te vas con él. ¡Vale, eso, tío! Es. ¡Venga, por otro temazo, JC! ¡Otro! ¡Ahora mismo, tío! ¡Vamos, utópico! ¡No doy lecciones! ¡O canta una de tus canciones! Es verdad, canta de tu grupo, tu felpudo come mierda. Que va, si quieres canta la canción principal, no quería hacer. Venga, te estamos deseando, por favor. Vale. El que bute hace los bajos, tío. Yo te hago los coros. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Come! ¡Ya! Joder, tío. Es un temazo, tío. ¡Exitazo, tío! No sé por qué no estáis en la cúspide. Vamos a poner otro temazo, si os parece rockero. ¡Dale caña, tro! ¡Dale caña! Esto me recuerda a mi adolescencia, no digo más. ¿Qué cojones? ¡Mi adolescencia, tío! Y os voy a hacer una coreografía. ¡Ya ves! ¡Dale caña, JC! ¡Ya ves! ¡Pick yourself off the ground! ¡I said, ya ves! ¡Cause you're in a new town! ¡There's no need to be unhappy! ¡Ya ves! ¡There's a place you can go! ¡I said, ya ves! ¡When you're short on your dough! Definió tu juventud. Qué recuerdos, tío, de aquel internado solo masculino, tío. ¡Ah, tío! ¡Mira, por dónde vas! Les enseñé toda clase de ¡Rock a todos! Tío, ¿cómo te llamabas, tío? ¡Belkebú! ¡Belkebú, perdona, tío! ¡Que me conozco por su nombre, José Luis! ¡A mí no me jodáis! ¡Me digo! ¡Yo iba a hacer vuestro programa con vosotros! ¡Y me dicen, no queremos Knicks! ¡Claro, como yo me llamo Rocky Rocker, queréis igual como yo! ¡Pues no! ¡José Luis! ¿Qué eres? ¡Rocky Rocker, tranquilo! ¡Claro que me cago! ¡Que os he hecho de mi programa! ¡Calla, Taulfo, Taulfez! ¡Hola! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Ven aquí, José Luis! ¡Ven aquí! ¡Cago en la leche! Chicos, ¿vale ya? Tranquilos, perdón, tío. Perdón, JC, tío, JC, iluminaros por un tema. Tío, por un tema. Primero, antes que nada, metadona, ¿vale? Recuerda, tío, la metadona. Joder, estoy. Ahora vamos al camión, ¿no? Camión. Furgoneta de mierda, ¿quieres decir? ¿Eh? Furgoneta de mierda, ¿qué camión? ¿Qué camión de la metadona, afuera? Tío. ¿Pero qué camión ves tú? Tú siempre ves todo exagerado. Joder. Joder, sois unas mierdas, tío. No sé ni para qué he venido hoy. ¡Cago en joder. Todo! ¡Qué estupendo, tío! ¡Mira, José Luis, no me toques los cojones! ¡Que me da una hostia! ¡Cago en la leche! Chicos, os voy a estar con un tema que os va a tranquilizar, ¿vale? ¡Joder, menos mal, tío! ¡Venga, venga! Porque tengo los estribillos al máximo. Una pregunta, ¿por qué ya no tienes la voz rasgada? ¡La sigo teniendo, tío! Vale. ¡Vamos con un tema! ¡Panda de imbéciles, joder! ¡Calla, Naul! Ahora tengo... ¡Hostia, tío! ¡Esto es metal! ¡Claro que sí, tío! La suerte ¡eso es buena! Si un cristal para mirar y una pared para colgar, si me cara sonriendo en una foto de carne. Mis cuentas no eran historias hechas de casualidad. ¡Eso es mío! ¡Vaya ufo! ¿Qué ha hecho? ¡Yeah! ¡Esto no es rock! Ha habido error con la canción, tío. ¡Esto no es rock! ¡No me habéis traído! ¡Esto no es rock! ¡Para el ordenador! ¡La última vez que dejo el control a una persona que no soy yo, cojones, que os dejo la hora del rock y me metéis mierda, me metéis mariconadas, coño! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Adiós! Pero, tío... Oye, ¿y si hacemos un programa de humor haciendo sketches y comentando foros? Bueno, ¡pero rock, no! No, es que a mí en realidad no me gusta el rock. No, ya, sí, sí, a mí no, tampoco, no, estamos... No, no. Si es por ¿cómo reina, lo podemos llamar? Goodbye, So Soon. Goodbye, So Soon, me parece buen nombre. ¿Nombre para el programa? No, es igual para la foros, ferida, ¿no? Foros, buscando en foros. 3D. 3D. Sí, puesto un personaje que hable todo el rato como de... Sí, como que, sí. Es un director famoso o algo. No sé, mientras, quiero decir, si Rocky Rocker se ha ido, podemos llamar al chaval este que conocemos, que... ¿A Bobo? ¿A Bob? Ah, Bob. No sé, a ver, hace 3 meses que no sale de su casa. Ajá. Está jugando al WoW, creo. No sé, igual... Sí, estaba comiendo galletitas saladas. Le decimos igual que una hora a la semana venga, yo qué sé, y diga chorradas. A ver. No hace ni puta gracia. Le voy a llamar, a ver qué dice. ¿Bob? ¡Tenemos galletitas! Bob, oye, que pensamos hacer un programa así como de humor y tal. Sí, como de risa. Sí. Que igual te interesaba, Bob. Sí, perdona. ¿Te apuntas entonces? Ah, chicos, ¿qué? Perdona. Que igual vas a hacer un programa de humor y tal. Que vas a dejarlo del rock, ¿sabes? Porque igual no es nuestra vocación. Pero, no. ¿Dónde está Rockin' Rocker? Se ha ido. Pues, bueno, igual te damos su puesto, ¿no? No sé. Si lo quieres. Es que, o sea, si llevas 3 meses sin salir de casa, entonces. ¡No hago algo! Hago otro podcast antes de este, no sé si... ¿Sí? No. No sé, tío. Pero, son los feos los que salen ahí. Sí, que van... si son los 3 feos y luego estoy yo. No. Pues no me suena. No, a ver, te voy a enseñar. Bienvenidos a lo del rock, es algo así, ¿no? Y eso es lo que hacemos ahora, tío. Pero que queremos cambiar totalmente el formato del programa. Sí, queréis cambiar. Bueno, sí, vale, me apunto. ¿Vale? ¿Os imagináis que alguien nos dice luego, oye, ¿teníais guión de esta parte? No, no. No, no teníamos gracia. Somos así de tontos, por lo general. Sí, Rockin' Rocker, vuelve un momento a presentar la última canción, va. Rockin', va. A ver, espera, que se ha ido, voy a buscarle. Va. ¡Venga, Taulfo! ¡José Luis, me cago en la leche! He venido porque me lo ha pedido un amigo, un colega. No como tú, no una escoria como tú. ¡Calla, Taulfe! ¡Taulfe! ¡Cago en todo! Rocky, despide el programa por lo menos. Bueno, chicos, yo me voy a ver Thor y os dejo a vosotros que os vayáis a ir, porque Thor es como yo, es un dios del trueno, como yo. Y como esta canción que significa mucho para mí, esta canción que me define como persona y que me hizo amar el metal y me hizo amar todas las putas cosas que se pueden amar en este planeta, yo joder. Se la quiero dedicar también a mi chico, que es Chico Heavy, Chico /Heavy14. ¿Pero qué haces dedicando a ese cabrón mi canción? ¡Cállate, Ulfo! En la semana que viene lo veis aquí, me cago en Dios. Es que es la canción, tío. Joder, me dijo mi padre, y no traigas invitados al programa, yo os traje y me lo habéis jodido bien. ¡Cago en todo! Pon la puta canción, anda, yo me voy otra vez. Chico Heavy, te quiero. Joder. Te quiero tanto. Pero, Rocky, tengo algo que decirte. Tío, Rocky se ha ido. Que vuelva Rocky. Joder, ¿otra vez? Espera, voy a alcanzarle por la calle. ¡Rocky! Hawking. Vuelve Hawking. Yo no vi las flores marchar. Cállate, vale. Yo no quería volver a Rocky. Es que es un idiota, Rocky. Me iba a decir que le quería, tío. El auténtico alma de su gama es Belquebú. José Luis, pero ¿qué dice de Belquebú, tío? ¡Belquebú! ¡Belquebú, Belquebú! ¿Pero qué me dejó importar? ¡Ni una puta logía! ¡Yeah! ¡Joder, macho! ¡Que tú eres un monadillo hace dos años! ¡Que yo te juego al WoW! ¡Cago en todo, tío! ¿Cómo ha degenerado? Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y no que en la hora del rock cogíais otras cosas, más rock en la hora del rock, ¿no? ¡Rock duro, tío! Era Rockin' Rocker ese. José Luis, cállate. Rockin' Rocker se ha ido ya hasta en la puta Patagonia, el cabrón. He cogido los temas, yo no he hecho nada. Hay que dar las gracias a todo el que, bueno, a las dos personas, o una y media, se han quedado, que nos han aguantado. Los demás, pues, lo verán en podcast. Es comprensible. En verano. Verano. Para saciar. Sí. Verano, es verdad. Para que digan, ¿cómo eran estos de buenos de no me lo digo así? Escuché, no eran buenos. No, no, bringa. Yo creo que es el mejor programa de todos. Yo creo que sí. Yo me lo he pasado muy bien. Me he jodido la garganta haciéndolo y pues Freddy se ha jodido la garganta mil veces más haciéndolo, así que... Nos lo hemos pasado mejor que en cualquier programa de normas. No, yo me lo he pasado pipa. He pegado unos saltos, he pegado unos botes, la gente no lo ha visto. Nosotros sí lo hemos visto. Lo entiendo, esta es la moraleja que da sentido a la historia. No, la moraleja, no. Los que no estoy escuchando en podcast, pasad feliz agosto. Y nosotros, pues, seguiremos haciendo nuestras chorradas en septiembre. Quedaos ahí, que habrá una temporada. No, huid rápido, vosotros que podéis. Es que ¡Escapa! ¡Escapa! Bueno, habrá la segunda temporada si nos renuevan. Si nos renuevan. La hora del rock yo creo que no va a tener segunda ni temporada ni capítulo. Joder, ¿no vale el segundo capítulo? Oh. La próxima vez el de los Hannis. Pero si mi voz está en perfectas condiciones. Os recuerdo que esto lo hemos puesto para paliar todos los postprogramas terribles que hemos tenido. Y hemos hecho una especie de postprograma todavía más delirante. Más terrible. La semana que viene vamos a tener que volver a hacer esto. Eso es. A mí, fuera de coña, me duele muchísimo la garganta. Mira, yo como estoy hablando, que no estoy forzando la voz. ¿Qué me está saliendo así? Dios santo, ¿por qué hemos hecho esto? Hostia, hostia, ponme una imitación. Que ahora tengo una voz diferente. ¡Venga! ¡Voy a hacer de Nacho Vigalondo! ¡De Torrente! ¡Ey, Nacho, qué tal! ¡Hola, qué tal, chicos! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal llevas entre terrestre? Joder, pues... poco afónico, porque estoy gritando mucho en el rodaje para que me oigan ahí al fondo, ¿sabes? Lo de la luz y tal. ¡El foco! ¡Pon el foco y tal! Muy bien, Nacho. Y me voy con el hermano de Jardita por ahí a hacer... tras entre colegas o algo así se llamaba. No, pero eso es lo suyo. Lo de mi hermano se llama Cine Basura. Estamos Cine Basura y tras entre amigos. Es un crossover de esto. No falléis, chicos. Os quiero ver a todos ahí. Nos vamos, chavales. Quedan 5 minutos. Vamos a desvariar 5 minutos más. Vamos a tener una cuenta atrás. Y si menos del programa siguiente, ¿qué? ¿Hay programa también, siguiente? Es verdad. Nos subimos a ellos. Bueno. Chavales, nos vamos. Nos vamos, sí. Hasta luego. Adiós. Adiós. Queremos a todos. Adiós.